La motosierra de Milei cortó el financiamiento de la infraestructura de cuidado. Hola Pepe y a toda la gente de Farco. El gobierno de Milei cortó el financiamiento para la construcción de 187 centros de desarrollo infantil, que son en muchos casos los únicos lugares a donde las familias pueden dejar a los niños y niñas mientras trabajan. Los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil, son espacios de lo que era el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, ahora de Desarrollo Humano, que dependían de la SENAF, la Secretaría de Niños, Adolescentes y Familia. Nicolás Viñez, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, COPRETI. Y son espacios de cuidado generalmente conveniados en el territorio, en aquellos lugares donde no hay jardines de infantes, en donde se promueve que desde bebés de 45 días a 4 años de edad tengan espacios de cuidado, en general coordinado por madres y o algunos docentes en los territorios, en espacios donde no hay jardines de infantes, no hay cupo. En la provincia de Buenos Aires hay 46 CDI paralizados. El resto se distribuye por todo el país. Ya el ministro de Trabajo Provincial y presidente de la COPRETI, Walter Correa, expresó que buscarán continuar las obras, pero en cada provincia se deberá ver cómo se afrontan estas inversiones. Yo, si bien la educación inicial es obligatoria a partir de los 5 años y yendo hacia la obligatoriedad de los 3, también es una realidad que no hay condiciones hoy de poder garantizar esa obligación. Vienen a suplir esa necesidad de que los pibes y las pibas estén cuidados para que los adultos puedan trabajar o hacer otras cosas, ¿no? Y eso permite, por ejemplo, que los pibes y las pibas no solo tengan un acompañamiento y una formación a temprana edad, sino también sacarlos de eso que llamamos trabajo infantil. Esto es, estar en compañía de sus padres cuando están trabajando. Si bien esta no es una decisión del gobierno nacional que sorprenda, Nicolás Viñez remarca que hay cierta prevención en no mirar la importancia de cada CDI que se deja desfinanciado. No es más que la continuidad de un plan sistemático de desfinanciar al Estado, de una decisión política de desfinanciar la obra pública, de cortarla, y en ese sentido la pérdida de puestos de trabajo, pero sin miramientos de qué tipo de obra pública desfinancia, como si no fuera importante toda. El criterio de desfinanciar la continuidad de las obras en 187 centros de desarrollo infantil, digo que algunos de ellos, al 80% de su culminación, tiene un piso de perversión. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.